el Dios de lo imposible. Escucha. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo desamparado, Él cumple su palabra, en ti lo hará. Él es el Dios del imposible. Él es el Dios de lo imposible. Si puedes creer, no he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. Cruzar en el nombre de Jesús, escúchalo bien. Lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente. El Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él es a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él es a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Levanta tus manos, hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él es a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez. Abrirá mar en medio del desierto. El Dios que te sanó, el Dios que te proveyó. El Dios que lo hizo lo va a hacer ahora. Dije que lo va a hacer ahora. Así que si tú estás en la cama, recibe el milagro de Dios. Si estás enfermo, postrado en ese lecho, Dios te dice que Él es el Dios de lo imposible. Escucha, Él es el Dios de lo imposible. Levántate a creer en este momento. Te lo estamos cantando, te lo estamos diciendo. Levántate a creer en este momento. No hay nada, no hay nada que mi Dios no pueda hacer, Alex. Amén. No hay problema que mi Dios no pueda resolver. Sí. No hay montaña tan alta que Dios no la pueda mover. Lo que te estoy diciendo es que te levantes a creer en este momento, porque Él es el Dios de lo imposible. Viene un milagro en tu familia, viene un milagro financiero, viene un milagro en tu matrimonio. Créelo ahora. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que Dios quiere.